bondi informativo. El micro de noticias de FM La Posta. Noticias para la democracia participativa. Lunes a viernes en tres emisiones. 12:30, 15:30 y 18:30. El bondi informativo. En el barrio nos pasamos La Posta.